La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Estamos calentando motores. Bueno, volvemos acá por www.lavoxpopuli desde Piedecuesta en el taller de Edson Belandia de Esdrújulas. Estamos haciendo un pequeño ejercicio en donde leeremos a continuación todos los textos que salieron y vamos a tener varios intentos. Así que comenzamos. Presentámosles en la Populi las esdrújulas explícitas. Aplaudámosles a los poéticos, cinéfilos, escénicos y anárquicos. En el páramo galáctico, una guanábana tóxica, dañándome lo orgánico, qué ilógico. Un pájaro indómito, fotosintético y mágico, va estático, qué insólito, sin oxígeno atmosférico. El político satánico, parásito catastrófico, rebuscándole a lo doradísimo, echándole arsénico al acuífero. Avísele al litológico, ecológico, anímico y científico, el páramo inhóspito volviéndose tétrico. Dígale, ámelo, mímelo, cuídelo, perdiéndolo, uy, fatídico. Súplica del pájaro, ávido de páramo, lánguido de químicos, revívalo en el líquido, respírelo, ámelo, consérvelo, público, orgánico, óigalo, ilógico, el político queriéndole inhóspito, colérico cántico, palestúpido parásito, catártico cántico, anemócora de oxígeno. Místico, mágico, enigmático, manténgalo, consérvelo, cuídelo, del satánico político problemático que al páramo quiere sintético. Del político pútrido que con sórdidos cánticos prometiérale lo benéfico. Convirtiéranse en riquísimos, dijéronle los árabes a los agrícolas, apoyándose en los próceres de la república que con impúdicas lúdicas estúpidas amenazanme al páramo. Cántelo, chárlelo, dígalo, avísele al prójimo, avíspelo, aléjelo de ser apático con el hábitat acuífero. Cuidémoslo, conservémoslo, mantengámoslo al enigmático, mágico y místico páramo. Insólito, sintética súplica disiole el cínico al acuífero. Óiganlo, sus cánticos ilógicos, problemáticos dráculas sinfónicos que hábitat inhóspito al páramo llevan lo próximo. Sarcástico, píselo, sáquese, lárguese del páramo mío. Ándole sembrándole, cuidándole del fatídico arsénico de mágicos árabes y políticos paleolíticos. Avísenle al pájaro, al acuífero, que lunáticos académicos, estúpidos homínidos, catastróficos de tóxicos ímpetus, pa cálido trópico del orgánico páramo, arrímanle a famélicos homínidos. Gastronómicas súplicas terrícolas. Páramo místico, cántelo, gócelo, ámelo, vívalo. Sin oxígeno al páramo, aúllelo. De cínico a satánico, el político sintético queriéndole inhóspito el páramo a los pájaros dejárselo. Escúchenlos, estúpidos e ilógicos, pensándole el acuífero de arsénico llenárnoslo. Un cántico catártico al líquido mágico. Óigalo, admírelo, cuídelo, ámelo. Dejémosle a terrícolas melódicos un ejército verídico ecológico. Un páramo sin químicos, hábitat armónico. Sépalo romántico, humanística y geográfico. Camínele al páramo. Conózcalo, admírelo, allá no hay plátano, sino pájaros, mágicos, cánticos melódicos. Olvídese de lo caótico, catastrófico. Parécele al político parásito estúpido, cínico, ilógico tóxico, mágico lírico, el cántico orgánico, insólito. Mírelo, consérvelo, escúchelo, al icónico acuífero, atiéndalo, que académicos pútridos, arsénico echándole al páramo, ayúdelo, cuídelo, ámelo y manténgalo clásico. Páramo, escúchelo, siéntalo. Cántico eufórico, fonético, expresándole al rígido parásito político. Hipócrita cuadrículo. Párese, plántese lógico y siéntase progénito del icónico acuífero. Gócelo, cuídelo, protéjalo. Anhele lo hermético al bárbaro. Bueno, esta radio sigue retumbando desde Piedecuesta Santander. La Vox Populi de la Gran Metrópoli aquí amplificando el Festival de la Tigra 2020. Seguimos ahorita con el último escrito de las esdrújulas aquí con el taller de esdrújulas, valga la redundancia, que está dirigiendo Exxon Belandia el día de hoy aquí en el Festival de la Tigra. Y bueno, cierra con su escrito Exxon Belandia. Sigan hablando los la emisora porque tengo aquí un arreglo. Y seguimos al aire aquí con Daniel, que sigue. Daniel, cuéntenos algo de su infancia. Esta radio a lo mal hecho sigue aquí retumbando desde Piedecuesta, Santander. Bueno, seguimos con el taller de esdrújulas aquí. Estamos con Exxon terminando su escrito ahí a último momento. Estamos relatando lo que sucede aquí en el Elefante Blanco. Y bueno, se van afilando las garras de este Festival de la Tigra 2020 para que todos los oyentes de esta Vox Populi se conecten. Los que estén cerquita de Piedecuesta, que caigan este 21, 22 y 23. Aquí, porque esta radio retumba con el Festival de la Tigra. Vamos contigo, Exxon. El mejor festival del mundo sucede en Piedecuesta. Cuarto Festival de la Tigra, Piedecuesta ruge. Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de febrero, a partir de las 4 de la tarde en la tarima del Parque Principal. Vea a los mejores artistas de Piedecuesta, Colombia y América Latina y goce con su carranga, cumbia, hip hop, champeta, rock, punk, batucada, banda sinfónica, tambora, reggae, fusión, teatro, muralismo, talleres, literatura y gran caravana por el agua. Cuarto Festival de la Tigra, Piedecuesta ruge. Consulte nuestra página www.festivaldelatigra.org. El exceso de aburrimiento es perjudicial para la salud. Agradecémosles al público su magnífica lógica. La poética no es exótica ni fétida. La poética es profética y romántica y gimnástica. Agradeciéndoles, retirámonos. Verémonos en próximas réplicas. Vámonos ya, que la párvula despiértase. Listo. Despertóse. Despiértose.